Hace un año que se fue de mi vida la alegría. Cuando me dijiste adiós aquella tarde gris de nuestra despedida. Hace un año que sin ti nuestra casa está vacía. Hoy se cumple un año de ese desengaño y no sé vivir así. Pon esta noche una canción de amor que te recuerde nuestro aniversario. Yo siempre te esperaré por si quisieras volver como las aves a los campanarios. Pon esta noche una canción de amor que te recuerde cuánto me has querido y deja que el corazón te hable de mí sin dolor. Pon esta noche una canción de amor. En mis sueños puedo ver que me quieres todavía, que regresas otra vez, porque en la piel te queman mis caricias. Cada día al despertar miro tu fotografía, siento tu fragancia lleno de añoranza y sigo esperándote. Pon esta noche una canción de amor que te recuerde nuestro aniversario. Yo siempre te esperaré por si quisieras volver como las aves a los campanarios. Pon esta noche una canción de amor que te recuerde cuánto me has querido y deja que el corazón te hable de mí sin dolor. Pon esta noche una canción de amor. Pon esta noche una canción de amor que te recuerde nuestro aniversario. Yo siempre te esperaré por si quisieras volver como las aves a los campanarios. Por esta noche una canción de amor que te recuerde cuánto me has querido y deja que el corazón te hable de mí sin dolor. Pon esta noche una canción de amor. Pon esta noche una canción de amor.